en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aquí seguimos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y en esta hora trepidante que nos ocupa vamos a, desde luego, es un placer presentaros a Javier Sierra, ya le conocéis, buen amigo del programa, y se vuelve a incorporar a nuestras filas para ofrecernos un asunto novedoso, porque en esto del misterio estamos muy acostumbrados a monográficos, a tertulias, a informes especiales, pero yo creo que nunca jamás se había hecho una columna de opinión. Bueno, pues Javier, a partir de ahora, todos los sábados, ofrecerá su columna de opinión sonora en La Rosa de los Vientos. Y para inaugurar su participación, su sección, pues ha elegido a Leonardo da Vinci, que es uno de sus clásicos. Es un personaje muy investigado, muy estudiado por el autor de La Cena Secreta. Y a propósito de una exposición que se ha inaugurado hace unas horas en Ancona, es una bellísima localidad a orillas del Adriático, además lleva por título Leonardo da Vinci, Genio y Visión, en la región de Machre. Bueno, pues vamos a hablar de algo muy misterioso, y es que Leonardo, al parecer, reflejó en sus óleos, en sus cuadros, la figura enigmática siempre de María Magdalena. Atención a este asunto, porque nos vuelve a poner en la pista del misterio. Leonardo pintando a María Magdalena. Luego tendremos un monográfico Zona Cero espectacular, con las mentiras, fraudes, todo lo que giró en torno a esto que se llamó el Priorato de Sion. Si habéis leído el Código da Vinci, pues obligado a saber lo que pasa en torno a este fraude histórico, el Priorato de Sion, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Tendremos el capítulo 81 de nuestros expedientes del misterio. Bruno Cardeñosa nos va a ilustrar sobre este perfil típico de los poltergeist, retrato de un poltergeist. No os lo perdáis. Con Juan Ignacio Cuesta también recuperamos nuestros lugares de poder. Viajamos hasta Ávila y allí descubrimos, a escasos 15 minutos de la capital abulense, un santuario enigmático, también misterioso, llamado el de la Virgen del Cubillo, con muchísimos devotos y con habitaciones muy extrañas donde se muestran esvotos tales como trajes de novia o trajes de comunión. Un asunto lúgubre, ¿eh? Ya veréis luego cuando nos lo cuente Juan Ignacio. Y el cómic, con Raúl Sogún. Hoy tenemos casi un versus con Mark Miller y Brian Michael Bendis, dos tipos extraños, anómalos, dos tipos excéntricos del cómic norteamericano. Cine con José Manuel Escribano, música con Digi Martin, correos electrónicos europeos del día, hasta las 4 horas en Canarias. ¡Qué cantidad de cosas! Recibimos la opinión de Javier Sierra. En Ancona se acaba de inaugurar una exposición fastuosa sobre la figura de Leonardo da Vinci, el gran genio florentino, quien al parecer dibujó más cosas de las que realmente conocemos. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Javier. Hace solo unas horas, frente al mar Adriático, se ha inaugurado la exposición Leonardo, Genio y Visión en la Tierra de la Marche, una de las regiones en las que Leonardo da Vinci pasó algunos de los últimos momentos de su vida en compañía de César Borgia, el hijo ilegítimo de Alejandro VI, el papa del momento. Y esa exposición está llamada a crear gran revuelo otra vez sobre la figura de Leonardo da Vinci, porque se presenta un retrato inédito hasta ahora de María Magdalena, que se supone que lo pintó el propio genio toscano, un retrato que hasta hace muy poco tiempo se había atribuido a uno de sus discípulos y que, bueno, un experto en arte ha confirmado que ha sido pintado por el propio Leonardo da Vinci. El hecho de que aparezca una María Magdalena semidesnuda, cubierta simplemente por un velo, en una obra probablemente pintada 4 años antes de la muerte de Leonardo, parece que tiende a confirmar algunas de las ideas más singulares, más extrañas, de las que se viene hablando en los últimos tiempos, sobre todo a raíz del Código da Vinci, esa extraña admiración de Leonardo por María Magdalena y por San Juan Bautista. Y si de San Juanes hablamos, esa misma exposición va a mostrar también algo que, desde mi punto de vista, es extraordinario. Hay una obra que es de los tres niños santos, en la que se ve a San Juan protegiendo a dos niños que son Jesús y su gemelo, su hermano gemelo. En el catálogo figura así, en el catálogo de esta exposición de Ancona, Jesús y su hermano gemelo como un tema gnóstico. Lo verdaderamente extraordinario es que ese Jesús y su hermano gemelo, que aparecen en esa obra, los tres niños santos, están en idéntica postura, en idéntica posición, que los niños que aparecen en las dos versiones de la obra de Leonardo, conocida como La Virgen de las Rocas. Dos versiones que se encuentran en el Museo del Louvre y en la National Gallery, y que también en Ancona se muestra por primera vez una tercera versión de la Virgen de las Rocas, virtualmente idéntica a la primera de esas versiones, a la versión que hoy se conserva en el Museo del Louvre, y que muestra solamente una pequeña diferencia, y es que la Virgen María aparece con halo de santidad, algo que no tenía la primera versión que rechazaron los franciscanos de San Francisco en Grande en 1483. Mucho misterio, de nuevo, en torno a la figura de Leonardo, mucho enigma y mucha expectación. La exposición ha sido inaugurada, como decía, esta tarde, en medio de una avalancha de visitantes, sobre todo extranjeros, que quieren ver esa otra cara de Leonardo da Vinci.